Bienvenidos a una nueva edición de Paradiso Folk. Paradiso Folk, una hora de folk tradicional y contemporáneo, un recorrido por las distintas músicas del mundo. Saludos de Ángel Duarte, que estará acompañándote en la próxima hora en este paseo musical que esta semana nos lleva a repasar algunos de los artistas que aparecen en los primeros puestos de las distintas listas de la World Music. Listas que aparecen al final de un año y principios del siguiente y que están confeccionadas por críticos especializados de la prensa escrita y programas de radio. Este pasado año casi todos han coincidido en que el mejor álbum publicado en este pasado año 2006 es el de Ali Farka Touré, Se van. Vamos a ver a Mario. Farka Touré, uno de los más conocidos internacionalmente músicos de Mali. Moría en marzo del pasado año en Bamako y poco después veía a la luz el que ha sido su último trabajo, Seban. Procedente de una familia humilde, de forma autodidacta, aprendió a tocar instrumentos como el gurkel y el yarka, haciendo adaptaciones con ellos de canciones tradicionales africanas. Ganador de 2 premios Grammy, uno por la grabación de un disco con Ray Cooder y otro como mejor álbum tradicional por la grabación también junto a su compatriota y maestro de la cora, Toumani Diabaté. Que por cierto, Toumani Diabaté también figura en las listas de la World Music como uno de los mejores publicados el pasado año. Sabanta ba tumani ndame bi moranya na jumbo kana ayuda a un poquito más bien acá. Tú vas a cantar, familia, cantar, bella nada. La pana, la pana, le troma, gati, pana, mumé. O muro de pana, ya la troma, gati, pana, mumé. Uzuru ni casi de casa, ni casa, ni sa. Se le fa bure, la tan fa bure. Mata fima, mata gema. Don kumba, don la pana, y tu mami, y su. Sago, muto, nuke, tu mami, na me. Siriki, papa, le voe. Money wala mole febri kutu mani ginyon tije mani rola Kinga jenda li masadi tu mani ginyon tije mani rola tu mani manale, tu mani manale, tu mani manale ginyon tije mani rola tu mani manale, tu mani manale. Mani mana le kinyo kwenye jamani do. La música de Tomani Diabaté, que también aparece como colaborador en el último trabajo de un gran músico de este país que es Mali, Salif Keita, o también conocido como la voz dorada del África. Bemba, que traducido significa los ancestros, es también un disco que aparece como uno de los mejores en algunas de las listas de la World Music. Un trabajo donde Keita solamente habla del amor y que grabó por primera vez en Bamako en un estudio que él mismo construyó. De este disco escuchamos el tema llamado Calcule. Kisamba, kisamba, kisamba, kisamba, kisamba, kisamba, kisamba, kisamba, kisamba, kisamba, kisamba, kisamba, kisamba, kisamba, kisamba, kisamba, kisamba, kisamba, kisamba, kisamba, kisamba, kisamba, kisamba, kisamba, kisamba, kisamba, kisamba, kisamba, kisamba, kisamba, kisamba, kisamba, kisamba, kisamba, kisamba, kisamba, kisamba, kisamba, kisamba, kisamba, kisamba, kisamba, kisamba, kisamba, kisamba, kisamba, kisamba, kisamba, kisamba, kisamba, kisamba, kisamba, kisamba, kisamba, kisamba, kisamba, kisamba, kisamba, kisamba, kisamba, kisamba, kisamba, kisamba, kisamba, kisamba, kisamba, kisamba, kisamba, kisamba, kisamba, kisamba, kisamba, kisamba, kisamba, kisamba, kis

Otro de los trabajos que aparecen en los primeros puestos de las listas de músicas del mundo es el trabajo de este senegalés que acabamos de escuchar, Cheikh Lo, y su disco Lamp Fall. Un disco donde este multiinstrumentista ha compuesto todas las canciones, menos una, y además están cantadas en el idioma Wolof. El tema que hemos escuchado se llama Kel Magni. Bien, recuerda que estás en el tiempo de Paradiso Folk, hoy haciendo un recorrido por los primeros puestos de las distintas listas de World Music que se publican a principios de año. Un recorrido que nos lleva ahora hasta Argelia con la música de Sowad Massi. De la música de la argelina Sowad Massi a la del también argelino Rachid Taha, que recientemente ha editado la continuación de un trabajo que comenzó hace 8 años, Diwan. Este trabajo es un homenaje a clásicos compositores árabes. Escuchamos de él el tema titulado Kifach Ra. كيفاش تبدل الراح لك الزمان غاب خيال وما بان وانا مازال في بالي خطرات يبان لك كلمنا خطرات نشوف قبالي خطرات يبان لك كلمنا خطرات نشوف قبالي خطرات one says she was fond of Nanny. تفكر أيام حسرة يذكرهم من ثاني طاروا مثل الطيور سافروا راحوا برا الخالي. كيفاش راح كيفاش تبت الراح تاك الزمان غاب خيال وما وانا مازال في بالي خطراتي بني كلمنا خطرات نشوف اقبالي خطراتي بني كلمنا خطرات نشوف اقبالي. Otro de los discos que aparece dentro de los mejores publicados el pasado año en las listas de ritmos étnicos es el del músico turco afincado en Montreal, Merkan Dead. En su último trabajo, llamado Nefes, mezcla la electrónica con melodías árabes. Un disco interesante que hoy estrenamos aquí en Paradiso Folk. El tema que escuchamos lleva por título Napas. mexicanos en las pampas argentinas. Toques y llamada de tambores. Candombe, tango. Un gaucho y una guitarra, la payada milonguera y el fantasma de la indiada. China se va un mate. Tango. Soneta de los Tanos. Piano, piano nació el tango. Nació el baile, compadrito y orillero, guapo, futurista y nostalgioso. Mestizaje de europeos, negros, indios. En el Río de la Plata hace mucho, no se sabe justo cuándo, un buen día nació el tango. La electrónica también presente en este disco de Gotham Project, una nueva forma de recrear el tango. En este disco llamado Lunático aparecen las voces de grandes vocalistas del tango como Cáceres, Jimmy Santos o Cristina Villayonga. El tema que hemos escuchado lleva por título Notas. Y ya sabes que estás en el tiempo de Paradiso Folk, una hora de folk tradicional y contemporáneo y las músicas del mundo. Hoy en Paradiso Folk, escuchando algunos de los discos que aparecen en las listas de World Music como los mejores, como es el caso de este que vamos a escuchar a continuación, Lila Down. Cuentan que en Oaxaca se toma el mezcal con café. Cuentan que en Oaxaca se toma el mezcal con café. Dicen que la hierba le cura la mala fe. Dicen que la hierba le cura la mala fe. clavo, se mueve la molinera. ¡Zambora! ¡Zambora! La música de Lila Downs, desde México, un disco donde convergen ritmos como el huapango, el corrido, la norteña y la cumbia, tradicionales de allí, de México, con músicas como el jazz y la electrónica. Acerca de este disco, titulado La Cantina, Lila dice que es un proyecto de vida y de concepción que tiene que ver con Oaxaca, mi tierra. El tema que hemos escuchado lleva por título Cumbia del Mole y es el que abre este disco de Lila Downs. Y en este recorrido por las listas de la World Music que estamos hoy haciendo en Paradiso Folk, también aparecen españoles como Ojos de Brujo, que han cosechado muy buenas críticas con su último trabajo titulado Techarí. Escuchamos el tema de este disco, Techarí, el tema llamado Sultanas de Mercadillo. Y agüita cristalina y es lo que quiero. Ay, mi casa donde me encuentro, chabonilla por los caminos. Otro español que aparece en las listas de ritmos étnicos como uno de los mejores discos del pasado año 2006 es Kepa Junquera y su último proyecto musical titulado Iri. Un disco del que hemos hablado ya aquí en ediciones anteriores de Paradiso Folk. En este disco aparecen composiciones geniales como esta que escuchamos, que lleva por título Lurkoi Busturian. Thank you. Hemos llegado al final de esta edición de Paradiso Folk, una edición en la que hemos recorrido las listas de World Music sobre los mejores del pasado año 2006. Así hemos escuchado la música de Ali Farka Touré, Mercandet, Cheik Lo, Lila Downs o Kepa Junker, entre otros. Nos vamos a despedir con la música de Anoushka Shankar, hija de uno de los músicos tradicionales de la India de más renombre. Ella ha heredado la genialidad de su padre y continúa sus pasos en esto de la música tradicional india. Su último trabajo se llama Rise y de él escuchamos el tema con el que se abre, Prayer in Passing. Recibe los saludos de Ángel Duarte, que ha estado acompañándote en este viaje musical que es Paradiso Folk, y recuerda que Paradiso Folk puedes escucharlo cuando lo desees en www.paradisofolk.blogspot.com. Nada más, nos encontramos la próxima semana en una nueva edición de Paradiso Folk. Que paséis una feliz semana.